un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas. Y hoy tenemos un programa que podríamos decir que es un poco raro, ¿no? Porque voy a poner una hora entera de larga duración. Y es, bueno, viene en relación al último programa que hicimos, el que vino con nosotros Fernando Arias, que ya sabéis que, bueno, si habéis escuchado el programa, que es el productor de música, también es ingeniero de sonido, percusionista, etcétera. Bueno, tiene el hombre, es un monstruo, como suele decirse, y tiene unas habilidades realmente muy, muy importantes, ¿no? Entonces me regaló varios CDs del disco que tengo aquí en la mano, Aria Classics. Entonces quiero demostrar aquí poniendo el CD, espero que funcione todo perfectamente, y para que podáis, nuestros queridos oyentes, escuchar la gran calidad de grabación que tiene, pues todas las grabaciones, ¿no?, que él hace. Estuve escuchando todo lo que me regaló y realmente impresionante. Y al final, pues voy a poner una obra que es bastante, bastante larga, porque ahora estamos hablando del concierto Do Mayor, Opus 35 de Tchaikovsky, que dura unos casi más de media hora. Y bueno, por una vez lo voy a hacer, ya es que a mí habitualmente me gusta poner, pues bueno, diferentes tipos de música, de diferentes estilos, o una entrevista, y en este caso lo voy a hacer así, para que todos ustedes puedan pues escuchar esta magnífica orquesta, que es la Orquesta Sinfónica de Málaga, que está en, que el solista va a ser Jesús Reina, la verdad que es un grandísimo violinista, y el director, que lo tengo aquí, voy a buscarlo, a ver qué os lo digo, el director es Salvador Vázquez, que yo creo que alguna vez ha venido aquí como invitado en la OSPA, ¿no? Lo recuerdo vagamente. Y bueno, el próximo programa va a ser el número 100 de Crash Clásica, y pienso hacer una pequeña fiesta aquí con todos los invitados, ya sabéis, gente como Rubén, como Marina, como Pedro Ordieres, como Paula la flautista, Miriam la arpista, bueno, así pueden venir casi todos, y hacemos un especial que dure un poquitín más. Tendré que pedir permiso al resto de los compañeros que ellos, bueno, tendré que pisar porque durará más de una hora, que es lo habitual de Crash Clásica. Y con esto, pues bueno, que estáis todos invitados en las ondas, y voy a poner a continuación este concierto. Ya veréis qué bien grabado está, y que a veces, muchas veces, merece la pena comprar CDs. Ya sé que no se estila, como aquella canción, no se estila comprar esto, CDs ni discos, la gente lo oye todo en digital. El directo, para mí, es lo más importante, siempre escuchar la música en directo, pero es que esta grabación es fantástica. Lo voy a poner ahora mismo, vamos para allá. A ver si funciona esto. A ver.

Thank you. Thank you. colaboración realmente fantástica, un trabajo muy preciosista. Aquí vemos a este violinista, como decía antes, Jesús Reina, pues en estado de gracia, ¿no? La verdad que es impresionante cómo está aquí la Orquesta Sinfónica de Málaga. Bueno, pues en vista que tengo tiempo, que pensaba que no iba a darme tiempo, me he calculado mal, pues no se preocupen nuestros queridos oyentes de Clase Clásica, que tengo preparado aquí una cosita que escuché yo hace dos miércoles en la Sociedad Filarmónica de Gijón, en el Teatro Jovellanos, al cuarteto Ensemble, mejor dicho, Ensemble Diderot, y hubo una pieza que me llamó especialmente la atención. Bueno, tocaron piezas del siglo XVIII, de la época de Luis XV, música francesa, fue la verdad que un gran concierto, estuvieron magníficos, además tocaban con instrumentos históricos que son muy complejos. A mí personalmente, yo creo que sonaría mejor con los modernos, pero bueno, ya saben cómo son estas cosas. Pero sí, la verdad que lo hicieron fantásticamente bien. Y tocaron pues un dueto de 10 violines de Jean-Pierre Gaunon, mejor dicho, ya que mi francés no es muy bueno. Nació en Turín el 10 de febrero del año 1702, se nos fue en Versalles un 30 de enero del año 1774. Vamos a escuchar pues esta pieza que se llama Les Sauvages, a los violines Opus 8. Vamos a poner lo mismo, ya veréis qué finura y qué delicadeza tiene esta pieza. Que está por, el primer violín es Johansen Pransonger y el segundo violín es Ronald Bernabé. Lo voy a poner ya mismo y espero que os guste a todos. Ya veréis qué maravilla. La verdad que es increíble, es preciosa. Una cosa que me gustaría hacer. A ver, un segundín, que bueno, tenemos un pequeño problemilla ahí con internet, pero enseguida ya estamos ahí. Nací en Santoña y... A ver, vamos a poner para atrás. Ahora va al Ensemble Diderot. Este Johansen Pransonger, entonces es, no sé, sueco o noruego, algo así. Y el otro es pues un miembro fijo del cuarteto. Thank you. realmente maravillosa, este dueto, ¿no?, de violines. Y bueno, para terminar este Crash Clásica, vamos a irnos con el padre Antonio Soler, que nació en Olot en el año 1729 y se nos fue un 20 de diciembre del año 1783. Uno de nuestros grandes compositores, un clavicenista de primera línea en el siglo XVIII, no se le escucha muy habitualmente, pero sí que está considerado dentro de la historia de la música, ¿no? A veces no tenemos muchos compositores que pueden sacar la cabecita, ¿no? Pero en este caso, el padre Antonio Soler, sí. Y además tenemos una grabación de Retrovisión Española del año 1936 por la grandísima Alicia Larrocha. Va a escuchar una sonata en re menor, R88, como decía anteriormente el padre Soler, y con esto me despido a todos vosotros. Muchas gracias por estar escuchando Crash Clásica, sed muy buenos, y ya sabéis que aquí hay que ir a los conciertos y comprar CDs. Bueno, me despido a todos vosotros, sed muy buenos, como decía anteriormente, y os dejo aquí con la gran Alicia Larrocha, a ver si todo sale bien y no tenemos ningún aquí. Ya, un segundín, hemos tenido un pequeño problema ahora. Thank you.